colectivo, de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llame. noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquitas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Penifor. Por Vía Internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio de Blog, en Panamá. Radio Bomba en Perú. LL Noticias de Abajo. Bueno, pues sean bienvenidos todos ustedes a este su noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es su edición del viernes 15 de julio del 2016. Y bueno, pues les damos la bienvenida. Hoy vamos a tener bastante información. Como siempre, les recordamos, este noticiero es una compilación de noticias que aparecen en los portales de medios libres, independientes, autónomos o como se les llame, y también de las páginas y espacios en las redes de los movimientos sociales. Intenta hacer un noticiero distinto al de los comerciales, no solamente en las noticias o en los portales que se trata, sino en sus objetivos también. Y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a leerles qué tenemos para este noticiero que les hemos preparado el día de hoy. Les hemos preparado bastantes noticias compilados y bueno, pues como siempre iniciamos con la columna mañanera. Es la primera, el primer bloque noticioso que tenemos y en esta ocasión es la carta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se titula A la Maestra con Cariño, una de las últimas cartas que ha sacado el EZLN y el subcomandante Galeano en torno a la lucha magisterial, y ahora hablando de las maestras y también hablando de pues los preparativos que hicieron para el Festival de Comparte, que lamentablemente ellos no van a asistir, los zapatistas, a pesar de ser los convocantes, ante la decisión de solidarizarse con el movimiento magisterial. Y bueno, pues la noticia también ya se las habíamos dado en las semanas anteriores, en las notas anteriores. Y bueno, pues los zapatistas aún así pues mantienen la convocatoria, se va a llevar a cabo el encuentro en el CIDESI y vamos a estar hablando también de ello. También tenemos una nota, nuestras compañeras de Surco Informativo se encuentran allá en Oaxaca y pues siguen informando de todo lo que está pasando por allá. Y bueno, pues les vamos a pasar también un audio de Arturo Peinberg Calvo, que es miembro de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien nos habla acerca del informe sobre la reunión con la Secretaría de Gobernación y las víctimas de Nochistlán el pasado 13 de julio. Así que vamos a tener también esta información, algunas cápsulas que se han estado haciendo en torno a la Guelaguetza. Vamos a también a estarlas escuchando y poniéndoselas para ustedes. Y bueno, pues ya siguiendo en las noticias, en la columna internacional, vamos a tener como primer como primer nota un artículo que aparece en rebelión.org que se titula ¿Qué es Wikileaks? Un artículo de Rafael Silva, quien nos habla acerca de qué es Wikileaks y bueno, pues también pues toda la lucha que han llevado a cabo pues, estos compas que compartieron información clasificada de los Estados Unidos y los retos a los que se han enfrentado. Vamos a estar platicando de ello. Y también vamos a estar hablando acerca de Colombia. Bueno, pues una situación lamentable. La policía asesina a un estudiante y hiere gravemente a otros pues en una movilización. Vamos a estarlo comentando. También vamos a hablar un poquito de este lamentable atentado que ocurrió el día de ayer allá en Francia, en Niza, donde más de 77 personas perdieron la vida debido a la embestida que hizo un autobús que al parecer pues era un atacante ahí islámico. Y bueno, vamos a estar leyendo la nota de caos en la red que bueno, pues siguen estos hechos lamentables que bueno, pues si bien nada los justifica, tampoco nada justifica la guerra que han hecho en contra de los pueblos del Medio Oriente y que bueno, pues muchos de ellos están sacados de honor, resentidos y pues con mucha razón ante esta guerra. Y de hecho la nota que vamos a leer después de ello es una que también aparece en caos en la red que se llama Blair, Aznar y Bush, tres criminales. Y esto ante el hecho de que en España pues están intentando pues hacer acción legal en contra de Aznar, el expresidente español, quien fue uno de los que apoyó la guerra contra Irak y Afganistán. Y bueno, pues se está planteando que esta persona debe ir a la cárcel por crímenes de guerra, por haber permitido este genocidio y por ser parte de esta este trío de criminales que forman Blair, el ex primer ministro de Inglaterra, y George W. Bush, el señor diablo allá, de ex presidente gringo, también el señor guerra, como le decía Hugo Chávez. Y bueno, pues vamos a, estas son las notas internacionales. Los invitamos a que nos compartan más. Estamos a través del mensajero, también estamos a través del teléfono en el 7098 5705. Ahí vamos a también tener información. Y bueno, pues ya para las notas nacionales vamos a tener bastantes notas. México llega a la CENTE a 2 meses de organización y lucha. Abrogar la reforma educativa es su exigencia, nos dice Radio Pozol en este análisis que hacen los compañeros. También una información de Radio Zapote: paramilitares golpean a maestros disidentes en Zacatecas. También operativos violentos contra migrantes nuevamente en Tenosique, Tabasco. También nos lo informan nuestros hermanos de Radio Zapote. También un comunicado aparece en el portal de comanilel.org. Semilla Digna, el colectivo de Semilla Digna, que es un colectivo de organizaciones sociales allá en Chiapas, entregan víveres a la CENTE en solidaridad a la lucha magisterial. Y también una nota de Somos el Medio acerca de la desaparición forzada en Chilapa y esta ineficacia gubernamental y omisión que están teniendo estas autoridades. Y también, bueno, pues hablar un poquito del levantamiento ya del plantón que tenían los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también concluyó el martes. Y también, bueno, ya para cerrar la columna caminera, vamos a hablar acerca de la presentación del libro Una Historia Oral de la Infamia, Los Ataques contra los Normalistas de Ayotzinapa, de John Gibler. Y bueno, pues esta presentación del libro fue hace algunos días y nuestros compañeros de Radio Zapatista comparten los audios de esta presentación y creemos importante compartírselos a ustedes también para que escuchen las palabras de nuestros compañeros que participaron en esta iniciativa. Así que bueno, pues sin más, estas son las noticias del día de hoy. Nos vamos a vamos a escuchar una canción para ir calentando motores y bueno, pues mucha música ha hecho también el movimiento magisterial. Están saliendo nuevas rolas, de hecho. Y bueno, pues estamos. Hemos subido a nuestra página un post. Ahí lo pueden encontrar en noticias de abajo. ML.wordpress. Pueden encontrar varias entradas. Hay dos en particular. Sobre música del movimiento magisterial. Del movimiento de los maestros. Y ahí van a encontrar pues un compilado de esta música, pero aún falta porque en estos días ha estado llegando más música y ahí mismo la vamos a subir para compartírselas a ustedes. Y bueno, pues lo recomendamos que vean este material, ya que bueno, vamos a estarles también poniendo música del movimiento. Y también subimos unos audios de música por Ayotzinapa, también bastante bueno ahí para que lo conozcan. Y bueno, pues mientras tanto, vámonos con un poquito de música. Esta canción se llama Bank Robbery, o el ladrón de bancos, y es una canción de The Clash, una canción de este grupo inglés. Y aquí en México hicieron una versión, en lo particular a mí me gusta más, que se llama Joven Rebelde, y que habla de un chavo acá súper rebeldón. Y en esta de Bank Robbery es más bien el hijo de un señor que roba bancos. Y bueno, también bastante buena la rola, por cierto. Pero bueno, pues ahí le recomendamos la otra, que es con los compas de La Furia, el Evaristo de La Polla Records, ahí participando. Pero bueno, mientras tanto, vamos a escuchar esta canción de Bank Robbery de The Clash y regresamos con ustedes. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues regresamos a tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues vámonos con más información. Ya estamos entrando a la primera columna del día de hoy. Y bueno, pues la tenemos dedicada a la carta que sacaron nuestros compañeros zapatistas para las maestras que están en resistencia. Y bueno, parece que se nos bajó un poquito el volumen, pero bueno, pues para las maestras que están en resistencia, los zapatistas sacaron una carta, pues como siempre, bastante buena, ¿no? Siempre llena de frases así fuertes y buenas y necesarias. Y bueno, pues la queremos compartir con ustedes, así que le vamos a dar lectura y después la vamos a comentar, aunque la verdad solita se comenta sola. La pueden encontrar en la página de enlacezapatista.ezln.org.mx. Ahí aparece esta carta y dice: a la maestra con cariño, julio del 2016. A las maestras del Magisterio en Resistencia, a la Sexta Nacional e Internacional, a las asistentes y los asistentes y participantes del Comparte en todo el mundo, compas, hermanos, etcétera. Reciban todas, todoas, todos nuestro saludo y respetos. Esperamos que estén bien de salud y ánimo. Les escribo para presentarles unos videos de otras participaciones que las bases de apoyo zapatistas habían preparado para el Comparte. Ahora se trata de dos videos dedicados a las mujeres de abajo y a la izquierda, y en especial a las maestras que luchan. Sale y vale. Bailar un pensamiento. Este video que les mostramos primero es del Caracol de la Garrucha. Es un bailable que se llama Los Derechos de las Mujeres. Como casi todo acá, se preparó en colectivo, tanto de hombres como mujeres, jóvenes formados en el sistema zapatista de educación autónoma. Lo crearon, ensayaron y prepararon bases de apoyo zapatistas para el Comparte. La explicación de la maestra de la ceremonia lo dice todo. Si terminan ustedes repitiendo el estribillo, es normal. Pero una cosa les decimos, cuando ustedes sean capaces de, como dice la compañera maestra de la ceremonia, bailar un pensamiento, entonces tal vez se replanteen eso de que las artes no son solo de arriba y las de abajo son artesanías. El valor del bailable no está solo en lo que van a ver y escuchar, sino en su genealogía. La zona selva Tzetzal, cuyo junta de buen gobierno se asienta en la Garrucha, fue la última en incorporar mujeres a los cargos organizativos. Y tal como dice el bailable o coreografía o como se diga, empezaron unas cuantas, dos o tres según recordamos. Las demás compañeras se fueron incorporando a todos los cargos después. Sí, pero no porque los hombres les dijeran o por orden de los mandos o por la concientización que alguna vez pretendían imponer cuando éramos famosos diversos grupos feministas. Fueron las propias mujeres zapatistas quienes se explicaron, se convencieron y se incorporaron. Así que ahí está el reto, báilense un pensamiento y luego hablamos. El video es del mes de abril del año 2016 y fue producido por Los Tercios Compas, Copylef, Junta de Buen Gobierno, etc. Chisme de género, un comisionado de la sección subterránea de Los Tercios Compas bajó hasta donde bajo tierra mal descansa el finado Submarcos y le mostró el video. El finado solo hizo gestos de dolor y declaró: deja tú el baile, el verdadero problema es la realidad. Después, viendo como que cada compañera que se incorpora al bailable va aventando a los hombres hacia atrás y toma su lugar adelante, movió la cabeza en señal de desaprobación y antes de volver en su sueño no eterno dijo: ya no hay valores. Las musiqueras. El siguiente video no está completo, es solo una parte de menos de un minuto. Porque bueno, por problemas técnicos, platicando entre nosotros, recordamos, en los festejos y celebraciones de antes, digamos hace más de 22 años, las mujeres solo bailaban, no se veían tocando ningún instrumento. Es más, ni siquiera estaba en su imaginación que era posible que las mujeres hicieran más música que los cantos eclesiales. Así que miren y escuchen la historia de lucha que hay detrás de esta rola ranchera, corrido, balada, cumbia norteña. No está en el video, pero cuando les pedimos a los encargados que llamaran al grupo musical para tomar el video, se dijeron entre sí, hoy, búscalas a las musiqueras porque les van a tomar foto. Si logran bailar un pensamiento, tal vez puedan descubrir la genealogía que hay detrás de esos pasamontañas. La historia que abraza el violín como si abrazara un escudo y que empuña la trompeta como lo que es, como una espada. La canción es de un colectivo del pueblo Oso, Mares, Lucio Cabañas, el caracol de la zona Tzokchoj, que incluye tzetzales, tzotziles, tojolabales y se llama Nuestras Demandas. El video es del mes de abril del 2016 y fue producido por los Tercios Compas, Copyleft o como se diga eso. Bueno, compas y no compas, pues esto fue lo de esta vez. De repente tal vez es probable, quién sabe, a lo mejor les ponemos otro día más ejemplos con fotos y videos de lo que iba a ser nuestra participación en el comparte. Y no sabemos, a lo mejor, quién sabe, tal vez les decimos de alguna sorpresa por venir. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, subcomandante insurgente Galeano, México, junio del 2016. Del cuaderno de apuntes del gato perro, conversación captada por el sistema de satélites interestatales Pozol System en el mes de julio del año 2016 en coordenadas clasificadas. Pero sí, claro, se sabe que era Chiapas, México, América, planeta Tierra o en vías de extinción. Audio defectuoso, imposible determinar si habla un hombre, una mujer, un noa o troa, o un animal, vegetal o mineral. Los maestros, los dirigentes, los líderes, ja, puros los. ¿Y qué pues con las? Ahí están, no son pocas. No sé la cantidad exacta. ¿Acaso tenga cara de estar contando? ¿Como cuántas aproximadamente? Sí, no es concurso de popularidad, mi buen. Usted siempre tan de cantidades y terminan contando likes, pulgares arriba, visitas, seguidores, suscriptores, afiliados, boletas marcadas hasta que la realidad les pide cuentas. Sí, pero es que ya me embravecé su lógica de veracidad y de corrección. Si por ustedes fuera, la mierda sería precandidata y su lema sería millones de moscas no pueden estar equivocadas, ¿eh? Sí, cierto, ya es de por sí. Pero mire, el asunto no es lo que cuentan, sino lo que dejan de cuantificar. Bueno, pues digamos que si se aplicara eso de la paridad de género al movimiento magisterial y popular, pues no se estaría cumpliendo. Son más las ellas que ellos. Y si a esas vamos, ¿por qué no cuenta usted las elloas? Ahí están también, sí, popular. O sea que no solo del magisterio. Vaya y ve entonces por qué ustedes dicen que son vándalos, criminales. Ya falta poco para que digan terroristas. Ahí va a ver la señora del mercado, a la de las tortillas, gente de pueblo, pues. Sí, gente que se parte el alma todos los días, a todas horas, para conseguir paga de malvivir, para malvivir. Sí, no solo apoyan al magisterio, también demandan justicia, libertad, democracia, buen gobierno. Zapatistas, no conozco, pero están en sus caracoles. Si quiere, vaya y pregúnteles. Yo les hablo del bloqueo. Que más que bloqueo es como un campamento popular. ¿Qué? ¿Le molesta la palabra? Ah, sí, claro, su obsesión es el populismo, por cierto. Oiga, qué ridículo el que fue a ser su jefe allá con los gringos, Canadá. Es lo mismo, la geografía no altera el resultado. El que es un tarugo en un lado lo es en otro. Vaya, nada contra el mero mero, el preciso, el que paga. Bueno, de por sí yo le estoy platicando de las mujeres. No del movimiento magisterial, sino de las mujeres. Porque para ustedes platicando de las mujeres, solo sirven para, sin groserías, voy, qué delicado me salió. Bueno, pues, ahí están las mujeres. Sí, unas son maestras, otras empleadas, otras amas de casa o de cajón. ¿Por qué no me diga usted que puede llamar casa a esos cuartitos de cartón? Estudiantes, sí, profesionistas. Bueno, pues tampoco pasó. Y le pido su título, su credencial de lectora o cosas así. Yo nomás veo, miro, oigo, escucho, aprendo. Bueno, pues le digo a las maestras, ahí están. Sí, igual las golpean, las asean, las corretean. ¿Y cuántas cosas les dicen? Y no es que me contaron, lo miré de por sí. ¿Y viera usted que acaso se rinden? No, ni se desmayan, pues, o sea que no son dejadas. No son manipuladas por fuerzas diabólicas, ni son parte de un complot. Son así, pues, normales. Jóvenes, las de juicio, ancianas, sí, flacas, gordas, medias y de todos los colores. Son diferentes, pero se parecen porque todas son de abajo y son mujeres. Mire usted, es que yo en lo que me fijo es en la mirada. Y claro, se ve que tienen la mirada como así, como que ya no, como que hasta aquí no más, como que ya basta. Porque, no sé, pero creo que es porque ya se saben que no están, que no están solas. Doy fe, gato guau, miau, el gato perro ahí de en estas cartas del zapatismo. Así que bueno, pues esta fue la carta que comparten nuestros compañeros del EZLN y que pueden consultar en enlacezapatista.ezln.org.mx y vamos a escuchar un poquito de la canción de las musiqueras para todos ustedes. Y bueno, parece que no quiere, ya sabe que luego se pone medio pesado el internet, y pero algo ha pasado porque no nos permite el internet, pero bueno, vamos a buscarla y ahorita lo vamos a poner para todos ustedes. Mientras tanto, les recordamos que, bueno, ya pasando casi a otro tema, pues resulta que hay, bueno, pues esta lucha magisterial sigue ya a casi 2 meses de... Ah, mire, a zapatistas como son, salieron a la buena, como ellos le saben. Escuchemos. Bueno, pues aquí, de hecho, y bueno, pues eso fue pues un poco de lo que nos van a compartir nuestros compañeros del EZLN ahora, bueno, o que nos iban a compartir para el comparte, pero bueno, pues como dicen ellos, ¿no? Seguro será después y dicen que a lo mejor hasta sorpresas habrá en este siguiente encuentro, así que esperemos que así sea. Mientras tanto, vamos a continuar y bueno, pues ya estábamos en la nota en torno al movimiento magisterial. Y bueno, pues esta semana iniciaron las mesas de diálogo, las mesas de trabajo o negociación, como le quiera llamar usted. Hay siempre un debate, siempre las palabras también son todo un tema, ¿no? Para debatir y hasta para pelearse. Pero bueno, los maestros desde el principio han llamado a una mesa de negociación, así cual, aunque sabemos que pues, la frase fuerte de la educación no se negocia, y creo que ellos lo tienen claro. Cuando están hablando de una negociación no se refieren a educación, ¿no? Así, si hablan pues de esta lucha que está llevando a cabo y que bueno, pues a veces avanzar un poco, a veces no se puede todo. Y bueno, pues siento que eso es lo que le están midiendo los maestros en las mesas de negociación. Y afortunadamente hay mesa de negociación, afortunadamente hay estas mesas de diálogo, porque bueno, pues hace un mes no había mucho ánimo por parte del gobierno de hacer estas mesas y de hecho fueron arrancadas por la presión popular. Y bueno, pues también por este nefasto hecho que cometió el gobierno de la masacre de Nochistlán y la represión que desató y que sigue desatando al movimiento magisterial en varias partes de México y el mundo. De México, no solamente en Oaxaca, sino también en Chiapas, en Guerrero, en San Luis Potosí, en Tabasco, en Monterrey, en Jalisco, le han estado golpeando a los maestros y bueno, pues esto... pues habla también de la política, ¿no? Doble cara del gobierno, porque también por un lado sale de que ya hay una mesa de diálogo por demanda hasta de empresarios que le pedían al gobierno de no ser tan cerrado, se abrieron estas mesas y bueno, pues ahora resulta que apenas salen de la mesa y el señor Nuño se pone a hablarle a los charros del CENTE, del sindicato. El sindicato es agrupa más de 2 millones de trabajadores de la educación. Una gran parte de ellos participa de manera independiente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el bloque disidente. Todos ellos son parte del sindicato, pero son un grupo disidente. En cambio, los que se mantienen como sindicato formal, sin ser de la coordinadora, pues son charros. Lamentablemente son grupos charriles que los ocupa el gobierno para jinetear los derechos de los trabajadores. Esos no son líderes obreros ni dirigentes sindicales, sino son gente que los pone ahí el gobierno, pues para ningunearnos, para quitarnos nuestros derechos y para ponernos en medio entre la patronal y los del pueblo, pues para siempre estar pues dándole parte a la patronal, ¿no? Buscando cómo limar nuestras demandas, hacerlas más chiquitas o no estar tan gritones, cosas así. Y para eso ha servido, recordarán a Elbester Gordillo, ¿no? Una cacique sindical que se hizo millonaria, o sea, nada de dirigente obrera, se hizo millonaria a base de robarle las cuotas a los trabajadores y de hacerle el papel, el caldo gordo al gobierno de mantener este sistema. Y bueno, pues también esta semana, bueno, van a seguir estas mesas de trabajo, han avanzado poco, los maestros de la CENTE han dejado claro en todas las mesas que la única solución ahorita factible, una muestra real de avanzar en estas mesas, es que abroguen la reforma educativa, la supuesta mal llamada reforma educativa, que la abroguen y que empecemos de cero a platicar como sociedad todos qué es lo que queremos. Sería algo bastante sensato. Sin embargo, van a hablar de sensateces con el gobierno, es hablar a veces en el abstracto, ¿no? O en la utopía de que estas personas realmente quieran hacer algo así. Bueno, pero como hace rato les comentábamos, nuestros compañeros se encuentran allá en Nochistlán. De hecho, nuestra compañera de Surco Informativo, bueno, pues una compañera que ha estado también muy, muy, muy atenta y muy, muy chambeadora. Pues ella hace poco nos compartió un audio que, bueno, pues son parte de estas mesas que han tenido el gobierno con el magisterio, perdón, con las víctimas de Nochistlán. Ya estoy diciendo ya barbaridades, aquí buscando la nota, se me fue un poquito la idea, pero bueno, nuestra compañera pues ha estado cubriendo allá, nos da un poquito el reporte de lo que está pasando. Ayer hubo la mención de que habían secuestrado funcionarios de gobernación, cosa que después se desmintió. Y bueno, vamos a escuchar a Arturo Peinbert, Calvo, de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y bueno, pues este audio no lo comparte nuestros compañeros de Surco Informativo. Así que bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos a esperar a que se cargue un poquito. Luego tenemos un poquito de problemas aquí con el internet, pero bueno, pues como sabe, como medios libres intentamos hacer esto de corazón, es lo que nos motiva, no hay ningún dinero de por medio, ¿no? Así que estemos aquí para hacernos ricos o algo así, por el contrario, es para pues ayudar a la sociedad. Y vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes. Pues agradezco la oportunidad a los medios de comunicación aquí presentes para poder informarles que el día de hoy se llevó una importante reunión con los familiares de las víctimas y con las víctimas de los graves acontecimientos que se dieron aquí en Nochistlán el 19 de junio. En relación a esta reunión, lo que podemos informar es que se llegaron a acuerdos importantes encaminados sobre todo a establecer los mecanismos para lograr la verdad y la justicia. Esto dentro de un proyecto de reparación integral del daño, el cual hoy se ha podido diseñar a partir de las demandas de las víctimas en Nochistlán. También quiero informar que es importante que sepa la opinión pública que este proceso se llevó de manera transparente y de manera pacífica. Esto para aclarar algunos rumores de que posiblemente existía una coacción o algún tipo de secuestro de la reunión. Definitivamente no fue así. Soy garante de esta situación como defensor de derechos humanos. Puedo informar a la opinión pública que todo se llevó a cabo en un estricto respeto a todos los participantes, incluyendo la libertad de todos. De tal suerte que hacemos votos porque este proceso llegue a un buen puerto y que de manera definitiva las autoridades mexicanas den respuesta a las exigencias que plantean las víctimas de Nochistlán. reiterar también desde la tribuna de la defensa y promoción de los derechos humanos que es inviable que se minimice en ningún momento lo que aquí está pasando. Hacemos votos también para que se generen todos los mecanismos mínimos suficientes y necesarios que conduzcan de manera definitiva a la justicia para el caso Nochixtlán. Es todo lo que tenemos que aportar el día de hoy. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Arturo Peinbert Calvo, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Ahorita se queda alguien. Bueno, pues ahí escuchamos este audio de Arturo Peinbert y bueno, pues desmintiendo, ¿no? Las versiones del gobierno. De hecho, vamos con un segundo audio que también nos habla acerca de esta, que desmiente el rumor de funcionarios detenidos en Nochixtlán. Y este audio también nos lo comparte nuestra compañera Lucía Muñoz de Surco Informativo. Esta es esta información sobre los supuestos funcionarios secuestrados en Nochixtlán, ¿no? Vamos a escucharlo. La radio. La radio libre. La radio. La radio libre. Escucha, lee, ve a los medios libres. Pues agradezco la oportunidad a los medios de comunicación aquí presentes para poder informarles que el día de hoy se llevó una importante reunión con los familiares. Bueno, parece que es el mismo audio, nada más que está un poquito editado. Eso lo subieron nuestros compañeros de Radio Zapote, pero es la misma entrevista de este personaje de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca. Y bueno, pues vámonos con más información, ya nada más para terminar este bloque. Denuncian ante la PGR a Radio Comunitaria por transmitir en vivo la masacre de Nochixtlán. Y bueno, pues esto es un ataque directo contra la Radio Comunitaria La Tlaxiaqueña. Ramón Ramírez Gutiérrez y su equipo de noticieros fueron denunciados ante la PGR por transmitir el desalojo fallido y violento en Nochixtlán, que dejó 8 muertos, más de 100 heridos y 27 detenidos y 2 desaparecidos. Por tal motivo, los integrantes de la radio comunitaria presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, ante el hostigamiento que existe en contra del equipo al acusarlos de incitar a la violencia cuando solo cumplían su labor de informar. Estamos temerosos tenemos mucho miedo de que la PGR nos vaya a detener, declaró el locutor Francisco Jiménez Gracida ante los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría. El comentarista del programa de noticias El Reloj, que se transmite de 7 a 10 horas de lunes a viernes en la Tlaxiaqueña 91.5 de FM, manifestó que ese 19 de junio el director de noticiario Ramón Ramírez Gutiérrez abrió el espacio por el desalojo de la Policía Federal contra el Magisterio Oaxaqueño de Nochixtlán. Desde las 8 de la mañana comenzaron a tener mensajes y llamadas telefónicas de vecinos y de personas que estaban viviendo ese desalojo violento. Desde temprano ya reportaban que había personas heridas e incluso muertos. De inmediato empezaron a poner un centro de acopio en el Parque Porfirio Díaz, en el kiosco de Tlaxiaco, donde se pedía llevaran materiales de curación, alimentos y líquidos, mientras que la transmisión seguía en vivo. Y bueno, pues debido a eso, están siendo acusados de incitar a la violencia, o sea, injusto, nefasta la actitud de la PGR. Y bueno, pues cabe recordar que el pasado 19 de marzo la PGR desmanteló violentamente de forma simultánea 4 radios comunitarias de la ciudad de Tlaxiaco, entre ellas la Tlaxiaqueña, y detuvo al indígena Triqui Heriberto Martínez Hernández y al mixteco Héctor Cruz. Y bueno, pues la Tlaxiaqueña en el 95.1 de FM se ubica en la avenida San Bartolo número 19, en el barrio de San Bartolo, Tlaxiaco, Oaxaca, y tiene 2 años de transmisión con este noticiero también. Y bueno, pues nuestra solidaridad con nuestros compañeros comunicadores. Y bueno, pues una agresión más de todo este proceso de lucha magisterial popular acá en México. Así que bueno, pues vámonos con un tema musical y con esto estamos cerrando la columna. Vamos a escuchar antes nuestra cortinilla.

valor. Maldito ladrón, maldito ladrón, te presto el salón. Nos impusieron la nueva ley del ICE, pero ya ves, ahora no pudiste. Si eres compadre, ya vete preparando. Y yo que tú le iba macheteando. Te presto el salón, maldito ladrón, maldito ladrón. Bueno, pues ahora sí se acabó la rola. Una canción que salió hace 2 años de los maestros de Veracruz, que también están en resistencia. Y bueno, pues ahora vámonos, ahora sí, con todo a las noticias internacionales. Vámonos a escuchar el cintillo y continuamos. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues ya regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres y les teníamos una nota preparada que es acerca de, pues, ¿qué es Wikileaks? Usted sabe qué es Wikileaks, señor, señora, señorita, muchacho, muchacha que nos está escuchando. ¿Usted ha escuchado acerca de esta filtración de información que se dio y, bueno, pues, que ha generado bastantes debates? ¿No? Bueno, pues ahora es el momento de que se entere. Y bueno, pues este artículo lo escribe Rafael Silva, lo pueden encontrar en la página de rebelión.org. Y dice Rafael Silva, dice así: ¿qué es Wikileaks? Dice, pero el caso Assange, Julian Assange, ¿se debe considerar o no como un prototipo de persecución y por lo tanto afecto a obtener refugio? Su delito es revelar secretos diplomáticos y militares, una forma de ejercer el poder que no convenía a ese poder, pero su persecución forma parte de la dialéctica del poder que se quiere omnímodo e impune, no acorde al respeto de los derechos humanos. Es perseguido por Estados Unidos por ejercitar el derecho de dar información, por desvelar cosas turbias de los diferentes poderes y poner en peligro esa forma turbia de ejercer el poder y la complicidad de muchos de los poderes que se reparten en este mundo. Wikileaks es un tesoro para la humanidad, es universal y permanente y ofrece un marco de investigación global para periodistas en todo el mundo. Esto es una frase de Julian Assange. Y luego viene otra frase de Ignacio Ramonet que dice, al igual que Edward Snowden y Chelsea Manning, Julian Assange forma parte de un nuevo grupo de disidentes políticos que luchan por un modo distinto de emancipación y son actualmente rastreados, perseguidos y hostigados no por regímenes autoritarios, sino por estados que pretenden ser democracias ejemplares. Y bueno, pues empieza el artículo. Desde diciembre del 2006, fecha de su lanzamiento oficial, venimos hablando de Wikileaks, por leaks, goteo, fuga, filtración en inglés, que es definida como Wikipedia, así es lo que significa transcrito al español, eso de leaks, es un goteo. Y Wiki, pues, hay páginas que hay en el internet que dicen, lo subes a la wiki, son como portales colectivos. La Wikipedia, por ejemplo, sería uno de los ejemplos más claros de ese tipo de actividades, ¿no? La Wikipedia yo creo que sería el ejemplo más claro. Y bueno, pues ellos así lo definen, ¿no? Como una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, político, económico y social, preservando el anonimato de sus fuentes. Todo ello está muy bien, pero ¿qué es en realidad Wikileaks? ¿Cuál es el auténtico alcance de dicho fenómeno mediático? ¿Hasta qué punto es un claro síntoma y un fiel reflejo de nuestras oscuras sociedades? La organización de Wikileaks se ofrece a recibir y a publicar todo tipo de filtraciones que develen comportamientos desconocidos públicamente, considerados no éticos ni ortodoxos por parte de los gobiernos u organismos implicados, con especial énfasis en los países que se consideran poseen regímenes totalitarios, pero también en relación con empresas o instituciones de todo tipo que también encuadren en dicho perfil. Hasta la fecha, las actuaciones más destacadas de Wikileaks se han centrado en las opacas actividades de la política exterior de los Estados Unidos, especialmente en relación con las guerras de Afganistán e Irak, pero a pesar de su nombre, WikiLeaks no es un sitio wiki habitual, ya que realmente los lectores que no tienen los permisos adecuados no pueden cambiar su contenido. WikiLeaks utiliza, por tanto, una versión modificada de software MediaWiki original y, para proteger el anonimato de sus informantes, utiliza diversos protocolos tecnológicos para la protección de la información. Se han publicado videos, diarios de guerra, registros administrativos, documentos del Departamento de Estado, archivos protegidos, todo lo cual ha puesto de manifiesto ante la opinión pública internacional la tremenda opacidad de las actividades gubernamentales de las agencias y departamentos norteamericanos, así como las barbaridades y oscuras prácticas que se llevan a cabo desde el paraguas de la oficialidad. WikiLeaks ha sacado a la luz la verdadera esencia del carácter despótico del gobierno estadounidense, poniendo en evidencia ante el conjunto de la comunidad internacional el carácter despótico del gobierno estadounidense, por lo cual ha sufrido censura gubernamental, cancelación de servicios, ataques cibernéticos, reproches mediáticos, amenazas directas y persecución de sus asesores y redactores. La expresión culminante de todo este hostigamiento fue la orden de detención contra Julian Assange, fundador y director de la organización, en diciembre del 2010, el cual le llevó a tener que refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres, ya que el citado país latinoamericano fue el único que valientemente le ofreció a Assange dicho respaldo. Recientemente, WikiLeaks ha publicado datos e informaciones sobre las intervenciones en los conflictos de diversos países africanos, también acerca del Tratado Transpacífico de Comercio e Inversiones, TPP o TTIP, como lo quieran conocer, entre muchas, muchas notas que ha estado filtrando. Así que le recomendamos que, bueno, pues apoyemos a WikiLeaks, exijamos la libertad de Julian Assange, su libre tránsito, y pues que los estados, la verdad, no deberían tener ningún derecho a guardar este tipo de información, cuando lo que están demostrando es que ahí hay pues muchas ofensas y mucho de la política del gobierno para imponer sus políticas agresivas del mal gobierno, ¿no? Así que, bueno, pues esto es una nota que aparece en la página de rebelión.org. Los invitamos a que la conozcan. Pues es bastante, bastante buena esta de rebelión.org, ya que siempre trae información pues de muchas partes del mundo, ¿no? Es una página que la lleva como dirección James Petras, un reconocido intelectual latinoamericano. Tiene sus fans, tiene sus contrafans, pero bueno, pues es un centro también de compilación de información, y él no escribe todas las notas, así que podemos compartir muchas de las que vienen ahí. Así que, bueno, pues vámonos con más información, mientras vamos a poner la cortinilla para que se vea esto profesional. Bueno, pues ya estamos de regreso. Usted escuchó la profesionalidad con la que se meten las cortinillas en este noticiero. Así que, bueno, pues ahí se ve. Ahí está la marca del diablo, dirían. Y bueno, pues vámonos con más información. Ahora vamos con una nota de Colombia, también de la página de rebelión.org. Y bueno, pues triste, triste la situación en América Latina. La verdad es indignante pensar que después de tantos años de evolución humana, la policía siga matando gente y a estudiantes, ¿no? Y bueno, pues el pasado 12 de julio, en Colombia, la policía asesina a un estudiante y hiere gravemente a otros. Denuncia que viene de Boyacá, Colombia. El joven es asesinado por la ESMAD en medio de un paro camionero. Y bueno, esto lo denuncia el Comité Permanente.org, la página de compañeros de allá de Boyacá. Y ellos nos dicen: el día de hoy, 12 de julio del 2016, en el marco del paro camionero, se adelantaron varias manifestaciones en todo el departamento de Boyacá, siendo Duitama uno de los puntos más álgidos de la movilización. Alrededor de las 5 p.m. en el sector de la carrera 42 con Avenida de las Américas en la ciudad de Duitama, en medio de la manifestación, según todas las personas que allí se encontraban, el joven Luis Orlando Saiz Villamil fue herido en el cráneo por un artefacto disparado por un efectivo del ESMAD, un policía. El joven es trasladado al hospital ya sin vida. Pese a las reiteradas llamadas a los entes de control, solo hora y media después, el CTI hizo su presencia en el lugar de los hechos para la respectiva valoración de la escena. Y bueno, pues ahí esta situación. Hace 35 días los transportadores de carga de Colombia dieron inicio al paro camionero, exigiéndole al gobierno nacional garantías para el desarrollo de su labor. A partir del 10 de junio, el sector agrario del departamento de Boyacá manifestó su apoyo y definió unirse a la jornada de paro. El día lunes 11 de junio, camioneros respaldados por sectores campesinos del departamento se encontraron apostados a los lados de la carretera de la vía Tunja. Sobre las 4 de la tarde y con el pretexto de garantizar el paso de las caravanas de camiones escoltados por la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios arremete sin mediar palabras contra los manifestantes, generando graves daños al campamento de los mismos. Hasta las 7 p.m. se presentaron fuertes disturbios en el municipio de Paipa, en el sector conocido como la Glorita del Cementerio, donde la policía arremetió contra los manifestantes y la población civil. Y bueno, pues responsabilizan al gobierno nacional y los cuerpos de seguridad por el fallecimiento del joven Luis Orlando Saiz Villamil, asimismo de cualquier otro acto que vulnere o ponga en peligro la vida e integridad personal de los manifestantes y la población civil de este sector. Exigimos que se realicen investigaciones pertinentes respecto a las denuncias y todo esto lo difunde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la CPDH de la seccional Boyacá, Colombia. Así que bueno, pues un saludo a nuestros hermanos de Colombia y pues nuestra solidaridad ante este hecho nefasto, esta injusticia del asesinato de nuestro compañero, de un compañero allá manifestante en Boyacá, Colombia. Vamos a ver si ya está la siguiente nota. Vamos un poquito. Bueno, si no, vámonos con la nota. Y bueno, parece que ya estamos preparados. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Estamos de regreso ya en su sección Rompiendo Fronteras. Y bueno, la siguiente nota, que sí ya está lista, es del portal Rebelión, titulada Blair Aznar Bush, tres criminales, escrita por Miquel Arizaleta. Y dice así: el gran poeta alemán, el admirado judío Erich Fried, de nacionalidad austríaca que sabía mucho de campos de concentración y de dolor, escribió al poco tiempo del atentado mortal en Karlsruhe, perpetrado por la RAF el 7 de abril de 1977 contra el fiscal general de la Alemania Federal, Siegfried Buback, una poesía que no conviene echar en el olvido y cuyos últimos versos publicados, entre otros, en el Aachener Studentenzeitung fueron criticados por algunos. Bueno, esta frase está en alemán, supongo, pero no, yo no sé pronunciar alemán, entonces se las traduzco. Dice: hubiera sido mejor que un tal hombre jamás hubiera vivido. En 2009, el premier laborista Gordon Brown encargó un informe sobre la participación en la invasión de Irak en marzo del 2003. Decisión de su predecesor Blair, tomada con el voto en contra del Partido Conservador y 139 diputados laboristas. La investigación recayó en Sir John Chilcot, diplomático y alto funcionario, hoy de 77 años. Concluyó su trabajo en 2011, pero la publicación se había ido demorando por temor a dañar las relaciones británico-estadounidenses. El resultado es un informe devastador contra Blair sobre la guerra. Tras 7 años de espera, días pasados, vio la investigación oficial británica sobre la guerra de Irak de 2003. El informe Chilcot, cuyo volumen triplica el de la Biblia, resulta devastador para Tony Blair. También revela que Blair era un perro faldero de Bush, dispuesto a seguirle a toda costa. Estaré contigo, pase lo que pase. La investigación de Sir John Chilcot revela que el expremier británico y Aznar pactaron un plan para mostrar que intentaban evitar la guerra. Chilcot recoge una reunión en Madrid entre el presidente español y el primer ministro británico el 27 y 28 de marzo del 2003, cuando faltan solo 3 semanas para el comienzo de la invasión y preocupados por la ola de opinión pública contraria a la guerra, ambos acuerdan establecer una estrategia de comunicación que transmita al público la sensación de que han hecho todo lo posible por evitar la conflagración. Los familiares de los caídos no descartan acciones legales contra Blair para que sea juzgado por crímenes de guerra. Algunos han tenido palabras de extrema dureza. El mayor terrorista es Blair. Demoledor. Chilcot va desnudando el terrible fiasco de Irak. La acción bélica no era en 2003 el único recurso, y no había una amenaza inminente de Saddam. La acción en Irak se basó en informes de inteligencia defectuosos. Además, los argumentos jurídicos para dar validez legal a la guerra estaban lejos de ser satisfactorios y no fueron discutidos por el gobierno. Frente a tan duro examen, Blair recurrió al viejo «pónganse en mis zapatos», y lo mismo cabe decir respecto a esta guerra de Aznar y Bush. Tanto monta, monta tanto. Nos hallamos no ante tres presidentes respetables, sino ante tres asesinos de masas que merecen castigo y el desprecio de la gente. Según estudios, hace tiempo que se había sobrepasado el millón de muertos en esta guerra. A los asesinos Blair, Aznar y Bush, los tres presidentes de gobierno por entonces, se les podría aplicar con toda justeza aquel verso de Erich Fried. Hubiera sido mejor que gente así no hubiera vivido jamás. Bueno, y sí, con toda razón. Ni qué decir. Bueno, y continuamos con más notas. ¿Sí? ¿Sí te oyes? No, no te oyes, te presto el micrófono. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, bueno. Bueno, pues continuamos. Vamos con otra nota, ya la última internacional. Y bueno, pues el día de ayer hubo lamentablemente un ataque en Francia. Al menos los medios comerciales han dicho que es un atentado terrorista. Pues nosotros la verdad tenemos poco para poder decirles si fue, si no fue, que quién fue. Lo que sí es que retomamos del periódico Caos en la Red también pues algunos datos. Y dice, 5 claves de la tragedia de Niza, y esto es del periódico Diagonal. Al menos 84 personas han muerto embestidas por un camión en Niza. Hasta el momento no hay nada que vincule el ataque con el terrorismo. Un camión se abalanzó ayer sobre una multitud de personas en las fiestas del Día de la Bastilla en Niza. En los cerca de 2 kilómetros que recorrió a gran velocidad, atropelló a varios grupos congregados en el paseo marítimo de la ciudad. Para las fiestas, hasta el momento el gobierno francés ha contado 84 personas muertas y más de 100 heridos. Una situación terrible, lamentable. La verdad es que los videos, las imágenes que aparecen en la televisión son tremendas. Imagínense un bus ahí fuera de control como loco por una avenida aparte súper hermosa, así de fresísima. Niza es una de las ciudades más caras de Francia. Y bueno, pues ahí va el autobús este matando gente. Y dice, el conductor fue abatido a balazos por la policía y muerto en el acto, por lo que ya no es posible preguntarle sobre sus motivaciones. Las autoridades francesas afirman haber encontrado documentación en el camión por la que el conductor sería nacional de nacionalidad francesa, de origen tunecino y tendría 31 años de edad. Estaba fichado por delitos comunes y violencia doméstica, pero no por nada relacionado con el terrorismo. Y bueno, pues ya le están echando la culpa al terrorismo islámico y junto con eso Francia, desde los atentados que hubo hace también 2 meses en 3 zonas de Francia en particular, declararon alerta, estado de emergencia. Entonces hay toques de queda, la policía, el ejército está en las calles, te pueden detener a lo que quieran y preguntarte lo que quieran. O sea, no hay garantías individuales en Francia. Y bueno, pues esto se iba a acabar esta semana. Pues resulta que le cayó como anillo al dedo al gobierno, porque ahora durante 3 meses más va a continuar este estado de emergencia allá en Francia. Y bueno, pues vamos a estar atentos y le recomendamos Caos en la Red, un portal importante para seguir estas noticias, y también las páginas de La Nuit Debout, La Noche en Pie, allá de los compañeros de Francia. Y bueno, vámonos con una rolita para todos ustedes. Vámonos con un tema clásico. Qué clásico, ¿no? Ya casi quítalas, dirían por ahí. Bueno, no son los Fabulosos Cadillacs con Yo No Me Sentaría en Tu Mesa y regresamos. sí se oye. Bueno, estamos ahora con su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Y vamos a comenzar pues con el tema de la CENTE, con los profes que ya llevan 2 meses en paro, luchando porque, pues, por sus derechos y por los derechos de todos los mexicanos a una educación gratuita. Y este artículo es de pozol.org, se titula México llega a CENTE a 2 meses de organización y lucha. Abrogar la reforma educativa, su exigencia. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, frente a un gobierno mexicano que primeramente negaba las multitudinarias manifestaciones de miles de maestras y maestros contra la autodenominada reforma educativa, que ha reprimido y asesinado a docentes y población civil por defender la educación pública, frente a un Estado que junto con cúpulas empresariales ha difamado y criminalizado a los educadores, el movimiento magisterial llega a los 2 meses de huelga, que ha significado una ardua organización y lucha por la defensa de sus derechos laborales y de su subsistencia misma. Las y los profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, con grandes esfuerzos han resistido 60 días de amenazas de despido, descuentos laborales, inclemencias del tiempo y una feroz campaña mediática en su contra, que han sabido contrarrestar con el diálogo y el apoyo de padres de familia y organizaciones sociales solidarias. Primeramente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y actualmente en estados del centro y norte del país, los profesores han salido a las calles a exigir la abrogación de la reforma educativa mediante marchas, bloqueos, caravanas, brigadas de información y un constante trabajo de base con madres y padres de familia. El Estado ha indicado que ahora sí escuchará las propuestas de los profesores disidentes mediante el inicio de 3 mesas de negociación. Sin embargo, esto sucede después de que en Nochixtlán, Oaxaca, más de una decena de personas entre pobladores y maestros fueran asesinados a manos de la policía cuando se manifestaban contra la encubierta reforma laboral hacia los trabajadores de la educación. No obstante, aunque el episodio de Nochixtlán y Viguera en Oaxaca ha sido el más doloroso para el movimiento magisterial, no ha sido el único. Antes del actual paro laboral, en Chiapas fue asesinado el profesor David Gellamel Ruiz Estudillo durante una protesta a la aplicación de la evaluación docente que tanto el magisterio como los especialistas han calificado con evidencias como punitiva. Pero no han sido solo las pérdidas de vidas humanas las que han teñido de violencia esta movilización. Hay además una larga cadena de represiones a marchas y bloqueos que han resultado en múltiples maestras y maestros heridos o detenidos, así como la constante estrategia de intimidación y psicosis a las que manifestaciones magisteriales. Una violencia que no llama tanto la atención de los medios masivos en tanto no se tiña de rojo. Así como la represión y el hostigamiento estatal hacia los maestros movilizados ha sido constante, también lo es el apoyo que estos han recibido por parte de diversos sectores de la sociedad, organizaciones indígenas, campesinas, de defensa de los derechos humanos, el sector salud, el movimiento religioso y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se han pronunciado y solidarizado moral y materialmente con la disidencia magisterial, pero sobre todo ha sido la sociedad civil, madres y padres de familia, quienes han consolidado el apoyo más sólido del movimiento. La sociedad de las principales ciudades ha sido el rostro más visible de ese apoyo, pero no son los únicos. Fuera de los reflectores, las comunidades sostienen al maestro y a la maestra en la lucha, con alimentos producidos en la comunidad o sobre todo con el acuerdo de permitir a sus maestras dejar momentáneamente las aulas, convencidos de que es una lucha justa. Esto no sería posible sin el arraigo que los docentes tienen en sus comunidades, la mayoría de ellas en condiciones de alta marginación. El actual proceso de diálogo entre la Secretaría de Gobernación, SEGOV, y la CENTE tampoco ha carecido de intentos del gobierno para desvirtuar tanto las negociaciones como a los actores. Una campaña de simulación de diálogo entre el oficialista sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y la Secretaría de Educación Pública, SEP, donde se intenta suavizar la crítica hacia la reforma, reposicionar actores políticos vendidos a menos, como es el caso de los titulares de ambas instituciones, así como eliminar a la CENTE como el interlocutor válido en la negociación del conflicto. Es decir, minimizar la lucha magisterial, pero sobre todo invisibilizar la movilización y el hartazgo social hacia el gobierno, que se ha sumado a los reclamos del magisterio. 60 días después de iniciado el paro laboral, la administración del Ejecutivo Federal Peña Nieto, como en el 2006 en San Salvador Atenco, cuando gobernaba el Estado de México, ha quedado evidenciada como una administración represora que impone reformas neoliberales mediante el uso de la fuerza pública, siguiendo los lineamientos empresariales tanto de México, mexicanos primero, como de organismos internacionales, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, el artículo continúa, ustedes lo pueden encontrar en la dirección de Pozol, pozol.org, y donde también pueden observar un video que está ahí mismo en el artículo. Y continuamos con más notas en su sección Rompiendo Fronteras. No, desde el ombligo del monstruo. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, sí, ya regresamos. Seguimos con más notas. Y bueno, tuvimos ahí esa nota del movimiento magisterial. Bueno, tenemos un problemita con el cable, como siempre. Ya ve que tenemos un duende aquí en la cabina de radio, entonces siempre anda haciendo algunas travesuras aquí en los aparatos, pero ya medio va calmándose el duende. Así que bueno, pues continuamos con las notas. Estábamos en una noticia sobre el movimiento magisterial. Bueno, pues nuestros compañeros de Comán y Lel nos comparten el boletín, la nota del colectivo Semilla Digna, un colectivo que está allá en Chiapas y que lo conforman pues grupos de expresos políticos, grupos solidarios con los presos y también pues luchas campesinas, indígenas también de la región allá en Chiapas. Y bueno, pues ellos sacan un comunicado el 14 de abril que lo firman desde el bloqueo magisterial en San Cristóbal de las Casas. Y dice al magisterio y los estudiantes en resistencia adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN, que conformamos el espacio de Semilla Digna, Candelaria el Alto, San Isidro los Laureles, San Francisco, Grupo de Trabajo No Estamos Todos, Alcanfores, San Isidro de Ocotal y Crustón, nos solidarizamos ante su digna lucha porque le sentimos como nuestra en contra de las reformas estructurales del mal gobierno. También nosotros como comunidades indígenas hemos sufrido humillación, desprecio, despojo y el olvido. Entendemos bien su lucha porque nosotros estamos en la misma y compartimos el dolor y la rabia de sus corazones. Por eso estamos con ustedes apoyándoles con nuestra presencia y nuestra palabra. Queremos animarles porque ya sabemos que las agresiones y la violencia con la que el mal gobierno reprime al pueblo en resistencia, queremos decirles que no están solos y que nosotros, como hombres y mujeres originarios de nuestras tierras y comunidades, como organizaciones en resistencia, estamos con ustedes y compartimos su camino. Queremos decirles también que con esta acción que han tomado, están despertando más conciencias en la sociedad civil y miramos que cada vez más se hacen visibles las mentiras que el mal gobierno dice sobre nuestras demandas. Exigimos la libertad inmediata de todos los compañeros presos injustamente por protestar y pedir que respeten sus derechos, y más concretamente la libertad de todos los maestros y de la sociedad civil que los apoya en estas últimas semanas han sufrido la represión y el encarcelamiento por ejercer su derecho a manifestarse en contra de las mal llamadas reformas estructurales que lo único que hacen es seguir despojando de un futuro digno para todos. Condenamos y hacemos responsables a los tres niveles del mal gobierno por todos los hostigamientos y asesinatos que cometieron por cualquier acción en contra de las organizaciones, colectivos, barrios, padres de familia, estudiantes y maestros aquí presentes. Ánimo compañeros, su lucha es nuestra lucha, reciban un gran abrazo combativo de parte de todas las comunidades que conformamos el espacio de lucha Semilla Digna. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos, el pueblo unido jamás será vencido, Zapata vive. Y bueno, pues ahí está boletín del colectivo que es un colectivo de colectivos Semilla Digna. Y vámonos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Ya, bueno, sí, ya, muy bien. Estamos con otra nota de esta vez es de Radio Zapote. Es titulada Paramilitares golpean a maestros disidentes en Zacatecas. Ciudad de México, a 15 de julio del 2006. Ayer jueves, durante la celebración del Congreso Nacional de la 34 de Zacatecas, fueron duramente golpeados por un grupo de choque, al parecer paramilitar. Decenas de docentes fueron agredidos con bastones eléctricos y sillas que los paramilitares usaron como proyectiles. Los profesores delegados decidieron retirarse debido a las amenazas de los golpeadores a sueldo. De acuerdo a los propios docentes delegados, esta mañana se sintió la inconformidad de los delegados al Congreso, que se celebraba a puerta cerrada y con policía montada situada en los alrededores para evitar la entrada a profesores que no fueran delegados. Y es que en Zacatecas las cosas están muy duras para el CENTE en los últimos meses. El secretario general ha intentado convencer a los maestros sobre las bondades de la reforma y ha exigido a los maestros adaptarse al cambio y estar a la altura de las exigencias de la sociedad. El CENTE fue operador político para Nueva Alianza, quien ganó en coalición con el PRI la gubernatura del estado. El grupo de choque intervino después de que los delegados disidentes ganaran la mesa de debates con la mayoría de votos y estos reclamaran el uso de la tribuna. El grupo de choque se caracterizaba por usar traje. En algunos testimonios se habla de que eran los mismos meseros del sitio donde se celebraba la seccional. En estos momentos el sindicato corrupto siente el desprecio por sus agremiados, quienes han abierto los ojos. Los compañeros maestros atacados ya se encuentran mejor y convocarán a varias acciones en las próximas horas. Y bueno, esto fue ahí en Zacatecas. Continuamos con más notas. Su noticiero Noticias de Abajo. Bueno, pues regresamos y vámonos con más información. Siguen los operativos violentos contra migrantes, nuevamente en Tenosique, Tabasco. En la página ya nueva, renovada de Radio Zapote, de hecho se siente luego la diferencia en la página, ya ahora como la tienen conformada. Nos denuncian nuestros compañeros, dice: operativos violentos contra migrantes nuevamente en Tenosique, Tabasco. El día de ayer, por medio de sus redes sociales, la 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, ubicada a 62 kilómetros de la frontera con Guatemala en el estado de Tabasco, en el municipio de Tenosique, denunciaron que la camioneta del subdelegado Ford Roja con placas BS34-621 del Instituto Nacional de Migración Luis Alberto Galván Martínez, la cual se encontraba realizando operativos en la cerca del paso del tren. Los encargados del centro de acogida denunciaron de igual forma que, mediante testimonios de personas migrantes, han sabido de operativos violentos por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Estatal, violentando los derechos humanos de las personas en tránsito allá en la frontera sur. Y bueno, pues la 72 Hogar Refugio ha recibido diversas amenazas debido a su papel en la defensa de los derechos humanos de los refugiados. El año pasado, en noviembre, fueron amenazados durante la visita de funcionarios de alto nivel. La 72 ha denunciado las políticas violentas en contra de los migrantes que pasan la frontera sur. La mayoría de estas personas huyen de situaciones de violencia, pobreza y despojo. El trabajo de la 72 va más allá del simple asistencialismo y brinda una ayuda integral tanto a hombres, mujeres, niños y adolescentes que viajan solos. En las últimas semanas, la casa ha inaugurado un módulo especial para personas pues migrantes y de lésbico, gay, bisexual, transgénero, de la comunidad LGBT. Y bueno, pues ahí está esta información, ¿no? Está bastante importante también la solidaridad, el acompañamiento y el trabajo que hacen los compas de los espacios de refugio, de centro de migrantes, de apoyo a migrantes. Pues habla de un humanismo chido, ¿no? Acá en la banda. Recordemos que pues aquí también en México, pues nosotros somos muy migrantes, somos muy pata de perro los mexicanos. Y pues yo creo que en todos lados a donde vayan o vayamos, pues queremos que nos traten dignamente, y pues hay que también hacerlo con las personas que transitan en nuestro país. Así que, bueno, en nuestro, ándale, ahí te va a pasar la el predial. Pero bueno, pues sí, sí es nuestro, y aunque los de arriba pues nos los estén acá agandallando. Y bueno, vámonos con más información aquí en Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. Sí, bueno, y con la siguiente nota es un artículo de Somos el Medio titulado Desaparición forzada en Chilapa, ineficacia gubernamental u omisión. En los últimos años el estado de Guerrero ha sido asediado por los grupos criminales, desatando una ola de violencia en diferentes municipios, destacando de este contexto el tema de las desapariciones forzadas, donde al menos desde 2014 el municipio de Chilapa de Álvarez ha sido un foco rojo que tanto el gobierno estatal como federal han dado muestras de omisión e indiferencia con los familiares de víctimas de desaparición forzada. Bajo este contexto, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, AC, emitió un comunicado donde se acusa al gobernador Héctor Astudillo de la falta de sensibilidad y profesionalismo para manejar la información de este tema al emplear datos imprecisos, revictimizando a las personas desaparecidas y a sus familiares. Pese a su segunda visita el pasado 9 de julio a Chilapa, el gobernador ha carecido de intención de diálogo de manera directa con el colectivo Siempre Vivos de Familiares Desaparecidos, el cual desde hace un año ha estado a la espera de alguna información que coadyuve a dar con el paradero de las 64 personas registradas como desaparecidas en el municipio. Hasta la fecha, ninguna familia perteneciente al colectivo Siempre Vivos ha recibido informe alguno por parte del Estado, donde se brinden los datos que el gobernador hizo públicos ante medios de comunicación el pasado 9 de julio, donde manifestó la posibilidad de que Celso García García, de 27 años de edad, Cándido Díaz Sánchez, de 46 años, o Roberto Santos Cruz, de 25, desaparecidos desde el 20 de abril, 21 de noviembre y 30 de diciembre de 2014, se encuentren recluidos en penales de Veracruz o Morelos. Los defensores de derechos humanos manifestaron que el gobernador no fundamentó los datos que declaró ante medios de comunicación, además de haber afirmado no estar seguros de que se traten de las personas desaparecidas, enfatizando que los familiares involucrados tendrían que buscar a sus familiares en los penales. La criminalización de víctimas es un problema que ha proliferado a la par de la violencia en nuestro país, y este caso no ha sido la excepción. El pasado 1 de abril en Chilapa de Álvarez, una reunión en la cual estuvieron presentes el gobernador del estado, Héctor Astudillo, el titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Francisco Olea, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campas Cifrián, el presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra García, y la directora general de Atención a Víctimas, Marta Sánchez, con miembros del colectivo Siempre Vivos, junta en la cual el gobernador informó que 6 de las personas desaparecidas habían sido identificadas como integrantes de los... Sin embargo, pese a la magnitud de esta declaración, Astudillo no dio nombres con precisión ni tampoco proporcionó fotografías para el reconocimiento por parte de los familiares. Ante este contexto, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón exige al gobierno del estado que cumpla con los compromisos establecidos de dar con el paradero de las personas desaparecidas en Chilapa y en todo el estado, así como reparar el daño a todas las víctimas, tanto de desaparecidos como familiares, y dar castigo a los responsables. Y bueno, pues así esta nota de Chilapa es la situación que vive todo el estado, y bueno, yo diría que también todo el país. Bueno, pues vámonos con un tema musical, y les recordamos, estamos en Noticias de Abajo de los Medios Libres, así que pues no le cambie. Y vámonos con un poquito más de música. Y esto es Basic Players. Y vamos a escucharlo. Basic Players.

fascista, Fiesta del Pueblo. Invita la gloriosa y combativa sección 22 y el pueblo. La sección 22 morirá el día. Bueno, pues escuchamos este video de que nos convoca a esta actividad que se va a llevar a cabo en Oaxaca los próximos días. Y bueno, pues la invitación que nos hace el movimiento magisterial oaxaqueño a participar, a ir a observar, a solidarizarnos con nuestros compas que pues están aparte en plena resistencia allá en Oaxaca. La indomable, dicen por ahí. Y bueno, pues vámonos con lo que les habíamos comentado de esta presentación del libro. Se titula Una historia oral de la infamia. Un libro que escribió el compa John Gibler y que nos habla, nos narra acerca de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa. Y esta actividad se llevó a cabo el pasado 13 de julio allá en Casa de Ondas, acá en la ciudad Monstruo. Pues se presentó este libro que se titula Una historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa. La presentación contó con la participación de miembros del colectivo Sin Rostro, Casa de Ondas, y con la presencia y testimonio de Berta Nava, madre de Julio César Ramírez Nava, estudiante asesinado durante el ataque a los normalistas. Y bueno, también estuvo García, uno de los sobrevivientes, y John Gibler, el compa, acá, autor del libro. Y bueno, pues ellos nos comparten también los audios de esta presentación. Y bueno, pues queremos que escuchar a John Gibler. Sin duda pues es importante la participación de Berta y de nuestro compa también Omar. Pero bueno, en esta ocasión le vamos a ceder la palabra a John Gibler para que nos hable de esta presentación que hubo el pasado miércoles. Y bueno, vamos a escuchar. Muchas gracias aquí a casa para recibirnos en un espacio. Muchas gracias, compañero Beto, que coordinó y organizó aquí la presentación. Y de una forma muy profunda, especial, pues gracias de corazón a doña Berta, a Omar García, que nos acompañan aquí en la mesa, su presencia, su palabra, su dolor, su rabia. Más que nada para mí eso es lo más importante. Y ML Noticias de Abajo. También de una forma... Desde el río de Monstruo. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Buenas tardes con todas y todos. Pues antes que nada, muchas gracias aquí a la casa para recibirnos, abrirnos el espacio. Muchas gracias, compañero Beto, que coordinó y organizó aquí la presentación. Y de una forma muy profunda, especial, pues gracias de corazón a doña Berta, a Omar García, que nos acompañan aquí en la mesa, su presencia, su palabra, su dolor, su rabia. Más que nada para mí eso es lo más importante, y que este libro sirve también de una forma de seguir encontrándonos, cuestionándonos y escuchándonos alrededor de un acontecimiento que no podemos asimilar como ya algo normal, que es básicamente lo que ya hizo el Estado. O sea, antes de los ataques en Iguala, la policía llegaba armada, pero nada más en enfrentamientos masivos, tiraba gas lacrimógeno, golpeaba brutalmente, terriblemente. No, tampoco nada más. Obviamente en el caso de 2006 en Atenco hubo un despliegue de violencia sexual en contra de las mujeres, una cosa terrible a más no poder. Y la manera en que la impunidad se construye a tal grado de que yo creo que ya casi ni sirve el concepto de impunidad, porque ese concepto todavía nos remite a una idea de Estado en algún lugar que sirve para buscar justicia y asegurar justicia. Y aquí lo que tenemos es un Estado que produce muerte y dolor y sufrimiento. Entonces yo creo que más bien hablamos ya, no de impunidad, pero de una libertad de expresión de los asesinos, de los violadores, de los torturadores, los desaparecedores, una libertad de tránsito, libertad de movimiento de los asesinos. Pues llegamos al 19 de junio en Nochislán, donde ahora sí llegan armados y también disparando, y con francotiradores en los techos, y con el mismo afán y hasta goce, pueden salir a decir al otro día no iban armados. Y cuando salen las fotos, no, es que las fotos son de después y de otro lugar, y cuando salen los metadatos diciendo no, pues la foto, GPS, exactamente a esta hora, 10:30, este lugar, vulcanizadora, Reyes, esquina de la de Cuote, la gasolinera, pues exactamente lo que iba diciendo los sobrevivientes, pues ya simplemente les vale. Y 2 semanas después matan a 15 personas en Ciudad Victoria y ya todo parece normal. Entonces ojalá la rabia, la palabra, el llanto, el grito de Doña Berta es un grito que nos convoca a no aceptar eso como normal. Los 21 meses de que el compañero, igual que Doña Berta, Omar García, sale en la calle, sigue marchando, sigue gritando, sigue hablando, ese compromiso, esa energía de no aceptar como normal. Y también, igual, algunos, así de los, un poco retomando lo que dijo Omar de una autocrítica dentro de los movimientos, pues yo también he escuchado gente que dicen, no, pues no crees que ya Ayotzinapa es una moda. ¿Por qué otro libro? ¿Qué tiene? El tuyo. Me preguntaron en una presentación en Querétaro. Obviamente mi respuesta, pues intenté controlar la emoción y contestar analíticamente, pero estaba bastante enojado. Y dije, esa pregunta surge del territorio donde vence el Estado, el territorio donde ya es normal. O sea, donde hablar de personas que siguen enfrentando el dolor, saliendo en público a hablar de lo que sufren, como una moda. Y yo le reté a la persona que lo preguntó si había leído, porque decía, no, todos los libros tienen sus versiones y tal. Ah, ¿los has leído? Porque no todos tienen sus versiones. Hay libros concretos que se basan en el expediente de la PGR, ¿no? Hay libros concretos donde el reportero jamás pisó Ayotzinapa, ni Tixla, ni Chilpancingo, ni Iguala. Uno que se llama La noche más triste de Esteban Illades. Creo que llaman los 43 de Iguala, de Sergio Rodríguez González. Él sí parece que se fue un día a Iguala y entrevistó a su taxista. Y hay otros libros donde los compañeros y las compañeras fueron y pasaron meses platicando con familiares y con sobrevivientes, como el libro de Paula Mónaco, ¿no? Como el libro también de Trino Maldonado. Pueda o no tener alguna diferencia en algunas cosillas, pero la verdad, esos dos libros son libros hechos a base de compromiso, de caminar, de entrevistar, de escuchar. Una diferencia muy fuerte con Esteban Illades, que basa su y publica un libro basado en solamente el expediente. Bueno, un poco eso me hizo reflexionar sobre algo que he estado escuchando mucho últimamente, que es la palabra versión, en plural, versiones. Dicen, hay muchas versiones ya, ni sé qué creer. Y eso me hace pensar, pues a propósito, eso es lo que quiere hacer el Estado. ¿no? Cuando filtra información en los primeros días a columnistas para que desde la primera semana después de los hechos del 26 al 27 de septiembre se publica en el sitio federal, en Chilpancingo, columnas diciendo si algunos de los estudiantes eran narcos de los rojos, ¿no? Algunos eran guerrilleros, según mis fuentes, ¿no? Decían en el gobierno federal. Sucede, creo que fue Rima Palacios, publicó en octubre del 2014, agarraron un camión con un cargamento de droga. O sea, antes de que existiera el GIEI en el imaginario de nadie, tenías un columnista sembrando esa versión, entre comillas, ¿no? Otra de las que me acuerdo mucho, que casi nadie retoma, alguien había publicado en un medio estatal en Chilpancingo, de que realmente el narco, entre comillas, había apostado para el equipo de fútbol de Iguala y cuando perdieron estaban muy encabronados, entonces querían matar a los futbolistas. Entonces, en realidad todo era en contra de los futbolistas y no los normalistas. Todas esas cosas se publicaban desde los primeros días. Y según creo, eso no es casual, un accidente. Es parte de una estrategia de Estado de los mismos que coordinan la matanza y la desaparición forzada, de coordinar la desinformación o, dicho de otra forma, la manera de proliferar versiones, entre comillas. Porque cuando llega Omar y habla de lo que vivió esa noche, cuando llega Doña Berta y habla de lo que siente en su alma, esas también son versiones. Y entonces los pone de iguales con lo que publican los columnistas y lo que publica el Estado, ¿no? La versión oficial. Entonces eso es algo que también me da mucha cólera. Digo, a ver, aquí no estamos hablando de versiones, ¿no? Aquí estamos hablando de qué vivieron la gente, de qué escucharon, de qué sintieron, de qué sienten, de qué presenciaron. Yo no quiero caerme en una cosa enredada de semántica, pero sí hacer una distinción entre una versión, cualquier lo hace, ¿no? O sea, un columnista que recibe una llamada y no lo confirma, o el Estado que tortura para producir documentos que dice lo que el Estado quiera que digan, o el Estado que lleva a una persona que dice yo no sé leer ni escribir y lo obliga a poner su huella encima de hojas así que él no sabe qué dice, ¿no? Esa es una producción de una versión también. Hacer una distinción entre una versión y no sé qué llamarlo, un testimonio, una verdad, una de muchas verdades, pero sí que tiene otra característica, otra dimensión, que es no solamente distinta, pero en combate pleno con las versiones. Entonces, mucho ojo con versiones. Aquí no tenemos versiones. Lo que yo menos quise hacer como reportero era sacar una versión, mi versión, que luego lo podría promover como una mercancía intelectual. Esa es mi versión. No, al revés. O sea, lo que me fui para allá una semana después, que según yo tardé demasiado por una serie de razones, una semana después de los ataques, para escuchar, para entender qué había pasado. Fíjate que es una distinción que hizo Doña Berta cuando nos platicó ahorita, que me parece de lo más urgente, que ella estaba criticando qué dicen de repente, ¿no? Que en qué andaban los muchachos, por qué los atacaban de esa manera. Y esa manera, esa pregunta por qué, como nos inclina o nos empuja a pensar de que los propios chavos hicieron algo para provocarlo, para justificarlo, que es la mismísima lógica del misógino machista o la violencia sistemática contra la mujer, ¿no? ¿Qué hizo a estas horas, ¿no? Toda la de Ciudad Juárez de los años 90 de normalizar y justificar una violencia terrible, sistemática contra la mujer, una violencia que nos llevó a un nuevo, una nueva palabra en ese momento, feminicidio, y las reacciones oficiales y también como semioficiales en la sociedad de, pues, ¿por qué se viste así? ¿Qué hacía a estas horas? ¿Por qué caminaba sola? ¿No? Esa misma lógica, pues, ¿en qué andaban esos chavos realmente? ¿No? ¿Por qué los atacaron así? Ese por qué es como empujarnos a culparlos a ellos. Y yo otra como anécdota, una de las primeras veces que estuve en Guerrero como 2 semanas, otra vez una serie de cosas, un compromiso que por idiota no quise cancelar, tal vez debería haber cancelado, pero fui a este compromiso y aproveché para estar transcribiendo las primeras rondas de entrevistas que hice en octubre. Y conté la historia como de una forma humana, o sea, solamente con una compa, ¿no? Que estaba ahí, estaba en Guanajuato. Y me acuerdo, la compa de repente se conmueve demasiado y pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hicieron? Y mi primera reacción así, pero de instinto, era enojarme con ella. La pregunta, ¿por qué me hizo enojar? Porque yo decía, no es porque, es qué pasó. O sea, todavía no estamos, estamos en el qué chingados pasó ahí. No sabemos todavía, es un hecho súper complejo donde una campaña estatal masiva de desinformación. ¿Qué pasó? Pero también luego al instante una autocrítica. Güey, ¿por qué te enojas? O sea, quede la pregunta por qué que te está provocando esta reacción. Esta compa de mamás está como enfrentando un hecho demasiado terrible que rebasa la capacidad de asimilarlo. Y como lanzar la pregunta por qué, como una reacción humana de decir, güey, pero ¿cómo es posible que pueden suceder esas cosas? Pero entonces eso me llevó a hacer una como otra reflexión sobre la pregunta por qué. Y el tener cuidado con la pregunta por qué. ¿Quién puede contestar una pregunta por qué? Alguien que hizo algo. Se me preguntan, ¿por qué hiciste este libro? Esa pregunta la puedo contestar. ¿Quién puede preguntar la pregunta, ¿por qué desollaron a Julio César Mondragón Fuentes? ¿Quién puede contestar la pregunta, ¿por qué los desaparecieron? ¿Quiénes los desaparecieron? ¿Quiénes dieron las órdenes? ¿Quién lo atacó y lo torturó a Julio César Mondragón? ¿Quién lo realizó y quién lo ordenó? Esas son las personas que sí lo pueden contestar. ¿Y dónde están esas personas? Detrás de una cortina de humo hecha de metal del Estado. O sea, toda una estructura de Estado que está haciendo todo lo posible para que no sepamos nunca quiénes pueden contestar realmente esas preguntas. ¿Por qué? Entonces, ¿qué nos queda? Para mí nos queda, y eso es lo que he intentado hacer, y esto es un primer pasito, una primera entrega, y asumo no tanto la onda de competencia porque me ganas, sí, no. Pero con la onda de compa, de seguir en esto, claro, y regreso a esta como segunda etapa de infamia. Pero aquí es aferrarnos al qué. Primero, el qué. Para mí, lo que hizo el GIEI, que también me parece un trabajo sumamente serio, es rigurosamente buscar primero qué pasó. Porque prestándonos atención rigurosísima a cada detallito, por insignificante que pudiera parecer, nos revela cosas sobre la naturaleza de los hechos. Cuando dices, los atacaron en Iguala, ¿y eso qué? Pues los atacan en todas las ciudades de este país y en muchos países del mundo, en todos los países, qué sé yo. Cuando dices, no, policías municipales los atrapan en esta esquina, después llegan persiguiéndolos, disparándolos desde atrás, de todo el tercer camión donde había una concentración de fuerza, de hecho donde llegaron la llamada como fuerza de élite de la policía municipal, conocido como los bélicos y ampliamente conocido en Iguala como la misma estructura de crimen organizado en la zona, que ese camión son los desaparecidos, de aquí enfrente los dispararon, de enfrente del Palacio de Justicia los rodearon, los desaparecieron. De otro camión lo para la Policía Municipal, la Policía Federal, el ahora famoso quinto camión. Luego dices que atacaron en el crucero de Santa Teresa al camión de los avispones y que participan policías o hombres armados que los meros testigos no vieron bien, pues estaban dentro de un camión con las cortinas cerradas, etcétera, y los estaban disparando. Cuando llega la Federal de Caminos para no ayudarlos, cuando ves toda una estructura coordinada de gobiernos municipales, estatal y federal, actuando sobre 9 horas, un escenario geográfico de más de 80 kilómetros cuadrados, dices, eso no fue una confusión. Aquí no se confundió a nadie. Aquí estamos hablando de un operativo. O sea, aferrarnos mucho a la pregunta qué nos revela cosas sumamente importantes sobre la naturaleza de qué pasó. ¿Y qué significa entonces? ¿Qué significa que tienes toda una estructura de Estado, protección civil, policías de varios municipios, estatales, federales, el ejército, en las calles? Primero por los testimonios de los propios sobrevivientes y después de los periodistas que llegan de Chilpancingo, ubicamos el ejército en la calle a partir de la una y media de la madrugada. Luego, por el trabajo del GIEI, también ubicamos inteligencia militar, vestido de civil, en presencia en los escenarios de ataque desde la tarde, desde antes de los ataques, de hecho. Entonces, te habla de toda una estructura de Estado que produce muerte, que protege los asesinos. Ahora entra después una segunda etapa, ¿no? Que es lo que podríamos llamar, y eso es lo que como Omar está, según entiendo, llamando como la infamia del después del acontecimiento, lo podríamos llamar de una forma, una parte, la desaparición forzada administrativa o la desaparición forzada jurídica. Ahí es donde ya no son policías armados, soldados encapuchados, ahora son licenciados con corbatas, licenciadas también, funcionarios y funcionarias con sueldos, con vacaciones y prestaciones, que trabajan en escritorios y que producen los oficios y los documentos que dan la continuidad a la desaparición forzada. Porque en 21 meses, casi 22 meses, han producido ya más, o sea, hace un año era 80 mil folios, no más de 113 tomos del expediente, ¿no? Y siguen produciendo. Y esa producción, ese expediente, ¿en qué consta? Consta en la imposibilidad de encontrarlos. O sea, no es solo que no los buscan, pero fabrican un escenario de crimen donde nunca pasó nada, ¿no? El basurero de Cocula. Y obliga a los medios, a las ONGs, a los propios luchadores, a las propias familias a desmentir, ¿no? O sea, fue una maniobra realmente exitosa y fenomenal del Estado. O sea, por más de un año estábamos hablando siempre de Cocula. Y en Cocula no pasó nada. Entonces, eso no es solamente incompetencia, ni es incompetencia, sino una incompetencia exquisita, o sea, cultivada a propósito. No es solamente encubrimiento. Para mí es desaparición forzada, ¿no? Y también no es solamente, o sea, yo enfocando mucho en el contexto de desaparición forzada, pero también la injusticia del asesinato, de la tortura, de los heridos. Y la tortura, no solamente que vivieron y algunos no sobrevivieron esa noche, pero la tortura sin calificativo, sin capacidad de dimensionarla, de las familias que llevan todo este tiempo obligados, en el caso de los desaparecidos, de imaginar a sus hijos quemados una y otra vez, primero en las parotas, en las afueras de Iguala, después en el basurero, ¿no? La tortura de las personas que perdieron seres queridos, hijos, ese día, de estar viendo un Estado que produjo esa muerte y que insulta el dolor que uno siente, y caminar al lado de compañeros y compañeras todavía buscando sus hijos. Pienso mucho en una cita de Italia, una de las grandes luchadoras, compañeras del ataque brutal, sobreviviente de Atenco, 4 de mayo de 2006, Italia, cuando dijo, a ver si lo cito casi textual, que dijo, la peor tortura fue el propio proceso de justicia. Ella lo dice desde su ser, desde su cuerpo, su corazón, después de la violencia que sobrevivió. La peor tortura ha sido el propio proceso de justicia. Y ese proceso es la infamia que vino después. Ese proceso es la desaparición forzada administrativa. Y toda la maniobra, el esfuerzo, la maquinaria que está produciendo en nosotros la normalización de estos horrores, ¿no? De, bueno, hablando nosotros, la verdad, si estamos aquí en este espacio es probablemente porque ya estamos muy críticos de este sistema. Entonces, pero aún los que estamos sumamente críticos, estamos expuestos diario a esa normalización, a ese esfuerzo del Estado, decir, eso ya quedó, ¿no? Más bien, o sea, quien nada, ¿cómo es el dicho? Nada teme, nada debe. Nada debe, nada. O sea, quédate en tu casa con tu tele, ¿no? Y tus compras por internet. Y así no te va a pasar nada. Es parte del mensaje. Pero dije muchas cosas, no sé si fue útil o no, pero ni dije nada del libro, pero básicamente es que me encabroné con él. Bueno, el libro es sencillamente un esfuerzo de hacer una escucha política, una escucha compañera, de darle el enfoque mayor de corazón a la escucha de quienes vivieron estos hechos, de que yo cuando ya junté el material que tenía, que eran muchísimas entrevistas con sobrevivientes, pero también con los maestros de Ayotzinapa, con los administrativos de Ayotzinapa, con esposas de los policías detenidos en Iguala, con otras familias con desaparecidos, seres queridos desaparecidos en Iguala, con residentes, vecinos, con periodistas, intelectuales. Tenía mis recortes de periódico, de revista, mucho, mucho, mucho material de muchas cosas muy importantes. Y cuando iba juntando todo para ver qué hacer, pensé en este momento, ahorita, que era hace un año, el mes de julio 2015, urge escuchar a los chavos que estaban en la calle y sobre todo era, o sea, esa como terquedad de enfocarme en la pregunta qué pasó. Y aunque yo, como ya se dieron cuenta, tengo opiniones y tengo reflexiones y tengo muchas cosas que decir y que pensar, dije, ahorita no, ahorita en este momento no me toca a mí opinar, no es el momento. Ahorita toca escuchar y compartir esa escucha. Entonces, es el esfuerzo del libro, la estructura del libro, es eso, vas siguiendo, sobre todo los sobrevivientes de esa noche, normalistas. Primero hablan algunos de por qué querían estudiar ahí, un poco de sus contextos, de sus familias, de dónde venían, de la semana de prueba, de entrar en la normal, que todo eso es como un poquito para que conozcamos algo de estos compas y no entrarle así en la tragedia y el ataque, pero saber, aunque sea tantito, de dónde vienen, qué tipo de vida, qué tipo de entorno, por qué querían estar ahí, y vas a ver muchas cosas muy fuertes, casi siempre es la violencia económica, ¿no? ¿Qué los lleva a buscar ese camino en la vida? También se ve mucho abandono del padre. Muchas familias donde, o sea, los compas me dicen, bueno, mi padre nos dejó cuando mi mamá tenía tanta edad, cuando yo tenía tanta edad. Eso se ve mucho en las historias. Y luego llegamos ese día y los vamos siguiendo hasta la madrugada del otro día, cuando ya escuchamos un par de padres y madres, de las primeras búsquedas. Y al final, porque lo estaba armando mero en un momento muy intenso de ese debate de Cocula y todo. Había ido, la primera persona, hay que reconocerlo, que tuvo la gran idea de entrevistar a los trabajadores del basurero fue Marcela Turati. Ella fue la primera que lo hizo y lo publicó en Proceso, en la página. Y yo estaba reporteando con ella cuando íbamos a Iguala, íbamos juntos para también no andar solo por ahí. Y regresé con ella, y regresé una tercera vez. Entonces se incluyen los testimonios de los trabajadores contando no solamente qué hicieron ese día a las 12 del día fueron a tirar la basura y no había nada, pero también la historia que contó un poco Omar de cómo se los llevan cuando Marcela publica la primera versión en proceso y los amenazan, les dicen que los van a llevar a Nayarit y los obligan a firmar hojas que no, o sea, no pueden leer. Y ya, como cierra con un par de reflexiones de los propios chavos. Y es una primera entrega, falta mucho. Mucho que hacer, mucho camino todavía que andar. Muchas gracias. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.